además encuentra Liga de Superhéroes, Liga de la Justicia, Looney Tunes y Cartoon Network. Tenemos envíos garantizados a todo el país. Visítanos en nuestra tienda física, diagonal a la estación San Antonio del Metro. Llámanos 231-3640 o escríbenos al 301-611-4130. Síguenos también en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO 91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Regresamos a Mañanas Veracruz, 91.1 FM. Veracruz Estéreo. La canción más importante del trío noruego Aha, del año 1985, su éxito Take On Me. Canción con la cual comenzamos esta nueva hora de buena música aquí en Mañanas Veracruz. 8 de la mañana, 9 minutos, vamos hasta las 10 de la mañana. A las 10 vendrá Gustavo Roldán para presentarles maratones de música. Hoy, según la agenda, tiene preguntas y respuestas. A las 12 del día vendrá Obando para presentar.